noches. Buenas mañanas, más bien. Bienvenidos a Protocast. Protocast episodio... número 13. Claro que sí. Estamos muy solos. ¿Quién estamos? Soy Rafa. Lo más importante, ¿en dónde estamos? Soy Rafa. ¿Qué están escuchando? Rafa, Protocast. Protocast episodio 13. ¿Ya empezamos? Ya. Es todo. Vamos a la rolla, Oscar. Está... ¿Ya mañana? ¿Ya mañana qué? Vamos a la esta mañana, pues. Ya son la 1. Ah, ok. Es el primer Protocast grabado en sábado. No. Muy bien, ¿de qué? ¿Con qué quieres empezar? Hay que empezar de... Como vamos a poner algo pues, medio serio, después hay que hablar de qué hemos estado jugando, viendo. Para empezar. Muy bien, ¿qué has estado jugando? No, empiezo tú primero, güey. Bueno, la última vez que grabamos un podcast... Hace 3 o 4 meses. Para ser precisos... Tal vez 2. 2 meses. Bueno, me compré un 3DS. Y ¿New 3DS? New 3DS. Y compré Xenoblade después. Ah, no, antes... ¿No será al mismo tiempo? No. Antes de jugar Xenoblade, jugué... Super Mario... No. Mario 3D World... Ah. Está muy chido, güey. Le doy un 9 de 10. ¿3D World es el de Wii U, Ah, 3D Land. 3D Land. Es el de 3D. Es que no leí la portada ni el título. Solo me fui directo a jugar. Está muy bonito. Está bien. Digo, después de jugar el 3D World se me hace medio. Pues ahorita que estuve jugando Xenoblade y ahora que vi el showcase de Xenoblade Chronicles X, ajá, me dieron ganas de comprarme un Wii U. ¿Neta? Sí. ¿Nomás para el Xenoblade? Sí. Ay, tú también juegas juegos pinches MMOs aburridos. Por razón te entretiene tanto. Ah, pues ya, y pues ya si compro el Wii, pues ya voy a jugar esos. Todo lo que no he jugado. Eso sí quiero jugar yo también, el Xenoblade Chronicles. Más porque quiero tener un mecha y irme volando por todo el mundo. No ha habido ningún juego que me deje hacer eso todavía. Son los The Unders, ¿no? No eran mechas. Son mechas, pero estás en un lugarcillo nomás. Pero no todo caca. Muy bien. Pues yo básicamente estoy jugando Xenoblade. Está muy bonito. El Chronicles es el primero, ¿no? Sí, para 3DS. ¿Qué tal está? ¿Lo estás sintiendo mucho? Lo estoy sintiendo mucho. Me gustaría tener la referencia del de Wii. Porque he leído varias reseñas donde dice que no es muy bueno, claro, como la resolución de la pantalla o algo pues así. Pues imagínate una pantallita comparada con el... Sí, pues sí. Y pues en todas las reseñas que he leído, dos. Dice, la mía y... la mía y la de otro vato, y la tuya. Que pues es lo único que falla en los aspectos visuales. Y... Iba a decir los controles, pero el juego casi se juega solo la mayoría del tiempo, así que no veo que puede fallar. Pues están bien los controles. Yo pensé que el... Bueno, la shishita, el C-Stick, iba a ser como más difícil. Y el ZR y el R no están tan inalcanzables como pensé que iban a estar. ¿Qué tal listo? ¿Te brincaste la historia? ¿Sí la estás siguiendo? Porque yo me la brinqué casi de volada. ¿Neta? En el Xenoblade. ¿Te o sea, empezó la historia con lo mismo pendeja de eres un joven y luego invadieron tu aldea y bla bla bla, así, hombre, ya. Lo que sea. Y ya te fuiste a hacer lo que quisiste. Y ya me fuiste a hacer lo que me dio la gana. Nah, sí he estado siguiendo la historia. Pero, pues de los dos. Pero ya de partes, o por ejemplo, ahorita voy como en una cueva, no sé, subterránea. Y pues ahí sí tienes el pinche intestino grueso del titanio que estás. Y algo así, entré por el pene. No sé por dónde va a salir. Por el meconis. Y pues ahorita donde voy, pues tienes que seguir la historia, por solo hay un camino. No. Pues ya cuando llegas a ¿cómo se llama esta el stage que está en el Smash? Guard Plains. Pues ahí llegas relativamente en la segunda hora del juego. ¿Neta? ¿Neta? Como si te la llevas rápido, sí. Ah, no me la llevé tan rápido. No, pues yo tampoco, yo sí me tardé unas 5 en llegar ahí. Me acuerdo que la primera cueva a la que entré me mató un conejo. Y me encabroné con los juegos y lo dejé ahí por un mes. Pues tampoco lo he jugado tanto, llevo como 10 horas nada más. No más 10 horas, pero sí. Eso ya te hubieras terminado dos juegos. Bueno, sí, de los de ahorita, sí. Ahora, pues ya que estamos hablando de RPGs japoneses, estaba jugando este, se llama Persona 4, uh-huh, para Play 2. Okay. Ese todavía, ese se parece que es el juego más otaku que he jugado, porque de noche ahí es como Dungeon Crawlers, o sea, vas en un dungeon y peleas tipo Pokémon, eso de fuego le gana al agua, agua le gana al tal. Piedra, papel o tijera. Ajá, así es lo de pelea de noche, y de día eres un estudiante de prepa japonés. Y es básicamente un dating sim de día. ¿Neta? Sí. ¿Que cuando eres estudiante qué haces? Vas a las clases y luego sales hablas con los vatos y las chavas de la escuela. ¿Como bully? Como... ¿El juego de bully? Así, pero más weeb. Más viejo. Okay. Mucho más viejo. No tengo tanta referencia a huevo. Pues imagínate... no sé, en vez de ir a comprar hamburguesas vas a comprar sushi. No sé cómo decirte. es extremadamente... Está hecho para japonés. O sea, para vatos otakus así, obviamente. Porque este es un juego de que tienes un menú de elecciones para ver una chava, y si agarra la correcta, la chava te empieza a gustar. Siempre tonterías. Pero el chiste es que, o sea, vas todo el juego se trata de que supuestamente mientras más gente conozcas y te llevas bien con ellas, te dan habilidades para cuando entres a los dungeons a pelear. Okay. Entonces haces que una chava te guste, bueno, que tú le gustes a una chava, y eso le da el poder de cuando estés en un dungeon, tal vez si te van a matar ella agarra el hit en vez de ti. O sea, se unen a tu party. Ajá. Ok. Suena interesante. Sí, pero son como... Bueno, lo malo del juego es que es literalmente todo el año escolar. O sea, se divide como en el día vas a la escuela, luego de noche vas a pelear o haces otras chingaderas. Pero haces eso cada día, entonces hay 360 y algo días y tienes que ir por cada uno. Ya llevo como 30 horas y nomás voy en octubre, creo, o septiembre, por ahí. O sea, llevo como 3 meses nomás. 30 horas, 3 meses. Como 3 meses nomás. Todavía me faltan otros. Ok. Otros 9 meses. Otros, a ver, espérate. 8. Ajá. ¿Me faltan 8 meses? No, 9, güey. Son 12 meses en un año. Ah, ok. ¿Llevas 3? Llevo 3. A ver, espérate. Y nada más tengo 10 dedos. Muy bien. ¿Qué no los Persona? Yo pensé que los Persona eran fighters. Hay un juego que es un fighter basado en el Persona. ¿Persona Q? Está basado en el Persona 3 y no el 4. Okay. Sí, es que... No sé, Japón también... Es como... No pueden hacer nada así simple. Como el juego de Final Fantasy de peleas, en vez de llamarse Final Fantasy Fighters, algo que se llama Final Fantasy Duodecim Quartz, no sé qué chingados. El juego de ritmo de Final Fantasy se llama Final Fantasy The Other Rhythm, quién sabe qué dice qué. O sea, nada es simple con esta gente. ¿Y es lo único que has estado jugando? No tengo tiempo para muchas cosas. Aparte del DLC de Mario Kart 8 que compré. Ah, estuvo suave. Ahorita nos echamos unas retillas. Está bien cabrón. No puedo pasar Big Blue, man. La única que pude medio dominar fue Baby Park. ¿Y eso porque de nuevo es un cilindro? Sí. Y es un círculo. Un óvalo. Pues es lo mismo. Pero no iba a comprar el DLC hasta que salió el... Porque salió la descarga gratis de 200cc. Y tú tienes que comprar las pistas y los monos que dicen. Y no lo iba a comprar hasta que jugué 200cc y dije, no, güey, está bien chido. Tengo que jugar todas así. ¿Y valió la pena? Para jugar con mi waifu y saber si. Bueno, se ve, está chido, ese monito. Todavía no me gusta la pista de Link y todas esas animaciones aburridas, pero... Pues creo que es la que todos dicen que falla. Las primeras pistas que salieron son bien... La pista, pues el Baby Park, la de Big Blue, Baby Crossing, Baby Heights. Hay una pista de las nuevas que es un es un metro. O sea, ah, sí, eso se ve bien suave. Está en horrible. ¿Por qué? Más en 200 cc, eso es, en eso se nota que no tomaron en cuenta 200 cc cuando hacían las pistas. Mm. Es como si nomás levantaron un switch nomás y ya se acabó más rápido. Hay una pista también que se llama como Cheeseland. No, sí, Cheeseland. Esa la dejamos ahorita, ¿no? Esa también está bien, claro. Sí. Con las 200 cc, porque todo es tierra. Esa y también la Rainbow Road, muy viejito. Que no tiene nada que te sostenga de caerte. Que es puro escuadrón. Puro cuadrón. Sí. Ajá. Porque me acuerdo, empecé a jugar en línea y empezó la carrera y todo el mundo trató de hacer drift en la primera curva y todo el mundo se cayó. Todos se fueron a la chinga. Tenían como lemmings así nomás uno detrás del otro, así nomás cayendo de la pista. Y yo de ese lugar quedé en primero nomás porque todo el mundo se cayó. No, o sea, tú te quedaste atrás viendo. Yo me quedé parado nomás y todo el mundo trató de hacer drift. ¿Y qué tal la que se me hace que se ve bien suave? Es la del Ribbon Road, ¿o algo así? ¿Ribbon Road? No, Ribbon. Ribbon. Oh, la que es como un cuarto de niño. ¿Un cuarto de niño? Sí. Ah, eso también está chido. Sí, sale un suave. Un Yoshi de... Los Woolly Yoshis. Woolly Yoshi. De Amiibos. Ajá. Sale en el fondo. Está chida la pista. Y más si juegas en línea, está bien. Ahí te das cuenta que hay algunas personas en el mundo que parece que es lo único que juegan. Igual que pinche Javier y Marco juegan Dota, esos güeyes juegan Mario Kart. Bueno, no creo que jueguen tanto esos güeyes. Ah, bueno, esos güeyes. Ya ves que en el línea te empiezas como con 1000 puntos o algo así. Luego cada carrera que ganas en primer lugar te da como 15 puntos o algo así. Uh-huh. Y estas batas tienen como 8000 puntos. Que no sé cuántas carreras ha sido eso. No. ¿Y cuánto tiempo tiene ese DLC? Como 2 semanas, ¿no? 2 semanas, pero esta gente lleva jugándolo desde que salió el juego. Parece que salió el año pasado. Ah, ok, ok. Pero de todos modos, no quiero ni dividir cuánto es eso. Pero no tienen el volante dorado que yo tenía en el de Wii. Es que nadie juega con yo sí lo jugaba así, está bien suave. ¿No lo has probado? Claro que sí. Por algo tenía mi volante dorado. ¿Y saben chido meterte a cuartos como exclusivos que hace gente? Ajá. Como hay muchos canales de YouTube que dicen, pues voy a hacer este cuarto exclusivo, métanse a jugar lo que sea. Y por lo mismo, porque nomás es como amigos, gente que conoce, se vuelve un pedote todo estúpido. Yo que hay gente que nomás está en la línea de meta, justo antes de llegar, se paran, se ponen horizontalmente. No. Y en una estrella y nomás están frente para atrás, no. Frente para atrás, pero cuando pasa alguien nomás chocarlo y que. Qué tonto. Oh, hay una parte de una pista que hay un atajo que tienes que quedar como en una flor y luego caer en la pista otra vez. Uh-huh. Y también me imagino que se puso una flor, no se movía de ahí, nomás cuando pasaba alguien se puso la estrella y todo el mundo que pasaba nomás estaba tomando. Qué chido. Ah, está bien chido, parece. Bueno, pues eso es casi todo lo que yo he jugado. Ahorita está bien, intentamos jugar Splatoon. Sí, que no lo dejó aparentemente. Allá salió un demo, ¿no? Sí. Bueno, que salió hoy. Ah, el jueves. ¿Sí es el jueves? Sí. Después de que se acabó el Nintendo Direct. Ah, no había dicho el Nintendo Direct, no he seguido mucho Splatoon. Quiero jugarlo, pero no sé si comprarlo. Porque no te llama tanto la atención. Pues es como. Sí, es un juego que básicamente es nomás jugarlo en líneas, básicamente lo que va a hacer, ¿no? O sea, me imagino como un Team Fortress. Cuando pienso en eso. Pues sí. A mí la verdad no me llama tanto. Pues me llama la atención que es como más pintar el mundo que pelearse entre ellos, pero estoy seguro que me tardó una semana en comprarlo y en cuanto lo pegue ya va a haber un vato que a madre va a estar así ganándolo a todo el mundo. Y pues no va a tener tiempo de aprender eso. No, y luego si no te pones de acuerdo con varias personas para jugarlo juntos. Voy a terminar jugando con Satanic Pikachu 666. Con Juan, el Link que les ganó la otra vez. Oh, sí, el Juan es uno. Sí, siempre va un vato y que me gane, así que mejor me gane. Bueno. Ok. Y jugamos ahorita, de hecho, Pikmin 3, el modo. No, sí, es cierto. Pikmin 2, no, 3. 3. De 2 jugadores. Está bien suave. Que fuera a estar. Ya después de la tercera partida que ya le agarramos. Ajá. Está bien suave. Pero bueno. Tienes una tarjeta de bingo o... Cada quien tiene una tarjetita de bingo. Ajá. De 4x4. cada una está llena con frutas o enemigos o algo así. Ajá, con una figurita. Ajá. Y los dos empiezas en un mundo simétrico. Uh-huh. Y los ítems obviamente están esparcidos en el mundo. Y cada quien tiene sus propios Pikmin y tiene que ir a atrapar esos ítems para llenar su tarjetita, ¿no? Sí, el chido es que hay, date cuenta, como nomás hay una, las dos personas para completar su bingo necesitan una manzana o algo así. Uh-huh. Pero nomás hay una manzana en el mapa. Entonces el pedo es saber quién la llega primero y se hacen pedo en agarrar la pinche manzana. Sí. Porque si alguien la agarra y se la está llevando, puedes alcanzarlo, aventar tus Pikmin y que se la traigan de tu lado. Que se chinguen a los otros Pikmin. Sí. Y yo puedo mandarle Pikmin al otro vato que está al. Viene siendo que como Olimar o el vato que controla los Pikmin. Es Louis. O Louis. Se lo puedo mandar a ese vato para que lo detengan y no pueda usar a sus Pikmin por un rato. Uh-huh. Y eso combinado con. Hay básicamente ítems de Mario Kart. Cuando salen las cerezas, ¿no? Ajá. Llevas una cereza y te da un ítem random así, tipo Mario Kart, que le manda un rayo al enemigo. Pues los que vimos fue la piedra, la lluvia de piedras. Cae una lluvia de piedra que te puede matar todos tus Pikmin. Mata todos los Pikmin. En 3 segundos. Sin piedad. Y luego el rayito que te, como te estunea. Ajá. Y a tus Pikmin también. Sí. Y hay uno que así al azar manda al enemigo a una parte del mapa. Ah, sí, cierto. Ese nunca me tocó a mí. Solo me mandaba. El enemigo puede estar ya casi en su base agarrando la cosa que necesita y luego lo mandas del otro lado del mundo. Sí, así me mandaste tú y no tenía Pikmin. Sí, el chido que mandas al personaje, no a tus Pikmin, nomás al mono. No, creo que sí se pasan. O sea, si traes los Pikmin. Me acuerdo que tú ibas agarrando una cosa, una fruta, te mandé a ti y tus Pikmin se quedaron allá y se murieron. No, sí, pero me teletransportaste como 3 veces. Y nomás la última me mandaste sin Pikmin porque no tenía ninguno siguiéndome. Ah, ok, entonces sí. Pero Tomo, está más chido para hacer un multiplayer que nadie que está jugando nunca. Que después de ¿cuántos años tiene que salió? Un año y medio, creo. Un año y medio. ¿Por te acabas de dar cuenta? Me da cuenta que está chido. Pobre Miyamoto. Igual no creo que le hayan puesto mucho empeño, ¿no? Bueno, está muy suave, pero está sencillo. Está sencillo, aunque tiene como 12 mapas. Son 12 mapas. Ajá. Nada más descubrimos 4. Está más completo de lo que creí, de hecho. Estamos sorprendidos. Pues vamos a hablar después de lo que hemos visto, así que porque luego vimos una, bueno, tú y yo y todo el mundo vio una película especial de la que vamos a hablar ahorita. ¿Una película acaso de un cómic? Tal vez. Puede ser, o de varios cómics. Tal vez de varios cómics. Juntos en uno. ¿La era de alguien? ¿Acaso estamos hablando de la Liga de la Justicia? Thank you. vamos a hablar de... Quiero hablar de dos cosas. El tráiler de Batman y Superman. Y la foto que salió del Joker también. Ah, está bien tonta. Exacto, lo primero. ¿Y luego la segunda parte que salió? No. ¿No la viste la segunda? No. ¿De por qué está gritando? No, no, hay secuela de la... Sí, hay una secuela, secuela de esa foto. Ah, ¿qué? ¿Neta no la has visto? No, ¿cuál es la segunda parte? No la veo. Ok. Te la puedo escribir, pero no la veo. Te digo, ¿por qué está gritando? Dime de nuevo. La foto, la segunda foto que salió. O sea, la primera foto es el Joker gritando como con las manos en la cabeza. Ajá. La segunda foto es esa misma foto, esa misma ¿toma? Situación. De otro ángulo. De la espalda. Y está la Harley Quinn. Le está haciendo un tatuaje en la espalda. Y por eso está gritando. Y está gritando de dolor. Pero está bien chafa. De eso es lo que quería hablar. Cada cosa que saca Marvel, luego Marvel. Este DC es como, somos cool, ¿verdad? Y tú, no. Te está haciendo mal. Ay, también viste que salió ya la foto de todos. De Suicide Squad. Suicide Squad. No, pero. Ven, nunca se había notado tanto una compañía siendo tan desesperada para tratar de cachar otros. Tratar de llegarle a los tobillos a Marvel. Ajá. A Disney. O a Disney en este caso. Es como, o sea, Marvel se tomó su tiempo como que 5 años para hacer la de Avengers. Entonces, como, córrele, güey, ándale, madres. Sácalo todo de una vez. Sí. Porque Batman y Superman ya no es nomás Batman y Superman. Es Batman, Superman, Mujer Maravilla, Aquaman, el Martian Manhunter, creo que se llama. Pero esos no van a estar en la que sí. Van a estar en la de Superman. Sí. ¿Todos ellos? Sí. O sea, sé que Superman y Batman y Wonder Woman. Sí. Domoso ya son 3 personas. Sí, pero no más, ¿o sí? No, porque también salen los demás. ¿Sí? La madre. O sea, cada noticia que sale es como, cada noticia es peor que la anterior. Sí. Y luego el tráiler que yo lo vi una vez, no le presté mucha atención. Ese es el problema también. O sea, ¿cuántas veces vi el tráiler de Avengers o Avengers 2? Como otra vez, y otra vez. Y otra vez, y eso es como lo viene, es como. ¿Neta? Pues no me interesa mucho. Nomás me acuerdo que salió una estatua de Superman. Y luego está Batman ahí, ¿no? Ya, es lo que tú dices, me reunimos una vez y creo que salía esto, y creo que salía eso. Y luego llega Superman y se enfrenta con Batman, que está en un traje como. Está en un traje robótico. Eso es de la. De hecho, es de. ¿Cómo se dice? De basado en un cómic que se llama Dark Knight Returns. Es cuando Batman ya está viejo y pelea contra Superman. ¿Y nada más le avienta una piedra de kriptonita y ya gana? No, pues es un. Es que no sé si debería decirlo porque sería spoiler. Ok, me espero. 2 años. ¿No salen 2 años? Sale el año que entra, ¿no? Según yo, salía este año. No, sale esta Navidad, el siguiente año. ¿En serio? Sí. Bueno, en todo mundo lo estoy esperando. Sí, todo mundo cuando salga es como. Por lo mismo, porque. Aparte de que se siente mucho más ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo. ¿No Disney? Mucho más falso, no sé. O sea, se nota obviamente que nomás quieren hacer sus propios Avengers también. Sí, pues sí. Ya van a hacer. O sea, sí van a hacer Liga de la Justicia. Por eso. Pero siente tan, no sé, siente tan como apresurado, no está empezando muy bien nada viendo lo que están haciendo. Aparte que me aburre Superman y este nuevo Batman, me aburre los dos. ¿Te gustó el de la trilogía de Christopher Nolan? Pues sí, porque también se tomaron tiempo para explorar todo. Pero imagínate, tienen que. Bueno, la Superman ya está puesto, entonces. No se me hace aburrido Superman. Pero tienen que presentar al nuevo Batman y dar su historia o lo que sea. No creo que su origen, pero su personalidad, lo que sea. Más juntarlos a los dos, más explicar cómo se van a pelear, más también poner al Lex Luthor, más también poner a la Mujer Maravilla y más el Aquaman, y eso sí van a salir también. No creo que salgan ellos. Pero de todos modos, que no salgan ellos. O sea, todo esto tiene que ser en la misma película. A mí ya tardó 2 horas y media nomás volver a juntar el equipo y que se pelearan y ya. Ahora imagínate todo esto. O sea, o lo van a hacer bien, o va a tardar mucho la película, o van a hacer todo muy así, así rápido y ya. Y no va a tener mucho impacto. Sí, no, quién sabe la verdad. Y lo único chido que se me hizo de la escena fue del tráiler, fue cuando Batman pelea con Superman. Que se están, Superman está volando y Batman está así como viéndolo para arriba, ¿no? Sí. Con el traje ese pesado. No, la verdad no me acuerdo mucho. Pues sí, y aparte no veo por qué pelearían para empezar. Pues en el trailer dicen que es como que Superman salvó a la humanidad o algo así. Tiene hasta una estatua. Ajá. Y dicen algo de que no que sea malo, pero ya no es bueno para la ciudad, algo así. Pues que estos dos siempre me fastidia, ya que todo lo que tiene Superman lo es como, es nada más una, como si es una metáfora de que es Dios o es Jesús, básicamente. Eso es todo lo que es Superman, casi. No es una metáfora, una, ¿cómo se dice? Alegoría. Uh-huh. Más de Jesús o Dios. Y eso es todo lo que es, nomás. No tienen para más. ¿Eh? No saben qué otra cosa poner. Pues, más que Lex Luthor queriendo conquistar la Tierra. Porque todas las películas Lex Luthor quiere matar a Superman. No, quiere robarse pedazos de tierra. Sí. ¿En serio? Sí. Siempre quiere conquistar pedazos de tierra. Conquistar pedazos. O sea, de tierra. Territorio. No tengo una memoria. ¿Tú crees que habría cosas más importantes cuando hay un dios volando por la ciudad? Tal vez. Pero bueno, nada, no estoy muy entusiasmado para nada de eso de DC. Lo único chido que ha salido son las películas animadas y creo que las series. La gente dice que están chidas, pero no la he visto. No, pues yo tampoco. Según esto, la de Flash y la de Arrow están chidas, pero ya dijeron también que no, esto es un universo separado, no tiene que ver con las películas. Las series de Flash. De DC. Entonces ni siquiera eso que están haciendo bien, ni siquiera lo quieren poner en el... Pero entre ellas en sí están en el mismo, ¿no? ¿Cómo? Entre ellas sí, pero esos como son neta ahuevados que no, es que películas y televisión son universos separados. Entonces ni siquiera de lo bueno que están sacando ni siquiera lo pueden meter a las películas. Okay. Quieren hacer todos ellos solos en las películas nomás, en una película casi nomás. Que lo tienen que hacer diferente de Disney, porque si no lo estarían copiando. Pero está bien, o sea, está bien cabrón que lo hagan. O sea, quieren hacerlo al revés, o sea, una película donde todos están y luego ya separarse. Separarlo. No creo que funcione eso. No. Porque por lo mismo hicieron Marvel, lo hizo al revés para, o sea, presentar cada personaje para que ya supieras quiénes son y luego se juntaron. Saben cómo hacer dinero. Si ahora se van a juntar todos, no sé quiénes son, me vale madre. Y luego cada quien va a tener su película, pues no me cayeron bien en la película en la que estaban, ¿para qué lo va a ver? Pues sí, a ver si es cierto, ¿verdad? Lo están haciendo al revés. Qué tontos. Pues digo, no va a tener tiempo de conocer a Batman, a Superman o eso, güey. Así que no va a tener ganas de ver la película en la que salga nomás, ¿eh? Es que ya los conoces, güey. O sea, el chiste es que ya lo conozca, pero ¿qué, en sí qué conocemos de Aquaman? Que es inútil fuera del agua. Y que les sabe hablar los delfines. Que... Yeah. No sé cómo van a arreglar a Aquaman hablando de eso. Sí, es cierto. Batman, Superman. Y luego ya no hay nada de DC. Por... Sí, pues no han... Digo, no han pensado muy bien. Hasta La Mujer Maravilla, 2017. Y luego La Liga de la Justicia también ese año. No sé cómo va a terminar esto, no creo que va a terminar muy bien. Y luego Flash y luego Aquaman. Ah, ¿van a terminar con Aquaman? Sí. O sea, esa es la última película para terminar, Aquaman. Bueno, no sé quién es Shazam. ¿Quién es Shazam? Oh, Dios. ¿Es Marvel o DC? Es DC, sí. Pues es la última. No sé. Creo que es DC. Tenemos alguien que sepa de cómics aquí. Definitivamente. Muy bien. ¿De qué otra cosa quieres no hablar? No quiero seguir hablando de ese tema. ¿Y ya estás deprimido. Un poco. Pero más porque, o sea, podría ser algo bueno y lo están usando de la peor manera que se les ocurre. Es que no se les ocurre. Por querer este ahuevados de ser Marvel. Pues que ya vieron que hay feria. Hay como 6 billones de dólares en feria, pero si lo haces bien, si no, no. Pues si le caen a la primera película, supongo que tienen que mejorarlo. Pero ya la cagaron como dos veces. Con Superman 1 y 2. Y en la Linterna Verde. Esa no la vi. Exacto, nadie la vio. Y ahora tiene que empezar otra vez. El vato que hizo la Linterna Verde es el que está haciendo Deadpool, ¿verdad? Sí. Entonces hay que empezar otra vez. O sea, eso ya no es canon. No, por eso es un pedote. Bueno, se acabó la plática de Joker cada vez es más. Bueno, deprimente. De hecho no hablamos casi de Joker, sí. Ahora que se ve bien medio. Pues yo creo que ya no, nadie le va a ganar al del Heath Ledger. Digo, no he visto muchos, pero. Pues, ya ves como cuando salió Heath Ledger, un pedo de no, este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Iba a decir Robert De Niro, pero no es Robert De Niro. Jack Nicholson, uh-huh. Que decían que era mejor. Yo no me acuerdo de esa película. Tontos. Pues no creo que, por un rato no creo que vamos a tener lo mejor que él. ¿Que el Joker de Heath Ledger? Sí. No, pues no. ¿Quién sabe si los de las caricaturas? El Mark Hamill. ¿Mark Hamill? Es el que hizo la voz en la caricatura. ¿Neta? Sí. Ahora, no sabía. Pero aparte que este Joker, lo que se me hizo más pendejo es que tiene un tatuaje en la frente que dice como... que dice Damage. O sea, es lo que estamos... En vez de explicarme el personaje, lo vas a escribir literalmente en la frente lo que siente o lo que es. Es que villano. Toda su historia. Voy a decir villano o voy a decir este héroe. ¿Te hubieras preferido que le pusieran Why So Serious? Hubiera preferido que... No sé, hubieran hecho otra cosa. No sé por qué hicieron eso. Y pues, no quiero también decir mucho hasta que lo vea ya, pero no dan mucha confianza. No, la verdad no. No viene a hablar de ese. Pues, tú eres el que sigue regresando al tema. Pues es que... Bueno, a hablar de otro universo mejor. Ya termina este tema. Ok, bye bye. Hola. Ok, ahora... Básicamente la película que esperábamos nosotros que como 5 años para que saliera. ¿Cuál? La era de un cierto robot. Ahora sí estás hablando de... Ahora sí estás hablando de... ¿La era de Astro Boy? ¿De cuál robot te refieres? Te burlas, pero Astro Boy es un... Nah, no, es un buen robot. No vi la película animada que salió hace como 5 años. No. O más. Eso me recuerda, una vez vi un episodio de los viejototes de Astro Boy de blanco y negro. Es básicamente Scooby-Doo, pero en Japón. El último, el villano, ¿era un villano enmascarado? El último era un robot. Era él. Bueno, también pues... piratones esas caricaturas porque son iguales a las de aquí de Estados Unidos, de las viejotas. Uh-huh. Pero una que otra escena vuela Astro Boy adentro de la... adentro. Entre las piernas de una chavilla y se le ven las partes, algo así. Okay. No sé, tenía que. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la era de Ultron. La era de Ultron. ¿Quién es Ultron? Es un robot hecho por aparentemente Tony Stark. Que no lo hacía. Yo vi que en la película lo hacía Hank Pym. En la película lo hizo Hank Pym. ¿Quién lo hace entonces? Se va a hacer muy tonto cómo se crea. Pues eso es lo que quería hablar. Vamos a hablar de Avengers 2. Spoiler. Quiero decir el... ¿Podría decir spoilers ya? Digo, siento que para... Ya pasaron dos semanas. Si les interesa verla, y aparte, ya la fueron a ver. Es Avengers, todo el mundo la va a ver. Sí. Y si no, déjenme les digo, casi todas las personas en la película tienen contratos para otras 5, así que se me hace que van a estar bien. O sea, saben que ya no se van a morir. Sí. Sí. Muy bien. En general, ¿qué piensas tú de Rangers 2. A mí se me hace suave. Y una cosa que me alegra haber hecho es que no vi trailers, solo vi el primerito que salió. Y pues eso del martillo fue lo de que lo mueve poquito el Capitán América. Oh, sí. Aunque ya me lo habían platicado, me lo spoilearon. Oh. Me hubiera gustado no spoilearme lo del traje del Hulkbuster. Hulkbuster. Hubiera estado chido que no lo hubiera visto y hubiera salido de repente. Eso sí, a mí también. De hecho, las escenas que más me gustaron no fueron tanto las de acción, fueron las que en las que nomás estaban así juntos platicando o haciendo cualquier cosa. ¿Sabes también que el primer minuto que empezó la película usan demasiado CGI? Oh, pues empieza así, bam. Sí, CGI, güey, la verdad. Sí, se ve muy chafa, no sé. No sé si fue la... porque la estaba viendo en 3D, pero también se veía medio un poco oscuro. Más que no, la gente es lo que está viendo. Yo creo que sí. Pues sí, estuvo chido, pero digo, los que más me gustaron fueron las escenas donde, como las escenas en la que tienen una fiesta en la Torre Stark. Uh-huh. Esas escenas me gustaron mucho. De hecho, quiero una serie que nomás sea eso. Quiero una serie básicamente de Avengers en la prepa. O algo así, nomás ellos. ¿Baby Avengers? Baby. Yo seguro que ya existe eso. Creo que sí, ¿no? Había una. Todas las escenas donde estaban, de cuenta, Thor y Iron Man, renegando, es como, no, mi vieja está muy chida para ti. Ah, sí, güey. La escena donde levanta el martillo también está bien fregona. Ajá. Cuando le dan, cuando matan con alcohol a Stan Lee. Ah, sí. Con su alcohol importado de. De Asgard. De Asgard. Todas las escenas se vieron bien chidas. Y quería ver más de eso. Porque en casi en cuanto sale Tron, es casi nomás la película empieza a ir a madres de. Oh, Tron está allá. No, ahora está allá. Ahora está allá. Y ya está empezando a estas alturas está empezando a ver que hay tantos pinches monos en cada película. Y ya casi nadie tiene su propio tiempo para brillar, vamos a decirlo. De que salgan ya muchos superhéroes. O sea, es contra los Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow. Pues ya son 6 de cajón. Ahí son 6. Uh-huh. O sea, 6, güey. Ya vienes con 6. Y luego el Quicksilver y. Quicksilver y Scarlet Witch. Y luego, spoiler, Visión. Visión, que también sale el. De hecho, sale el trailer, así que no. ¿Ah, neta? Sí. Ah, no, yo no lo he visto. Sale así más rápido, pero pues sabes qué va a salir. Entonces ahí ya van 10 monos. 10 héroes. ¿Cuáles 10, güey? Yo digo 9. Bueno, falta uno. Nick Fury. Malo. Nick Fury, fuck it, ya son 10. Nick Fury. Todo modo sale, güey. Entonces estamos hablando de 10 personajes y cada uno supone que tiene que tener su escena para brillar. Hay más de 10 escenas en la película. 10 personajes. Más los Ultrons. Ultroncitos. Más empezar a describir un Tron. Más también darle espacio a un Tron para que sea villano. Que no se me hace que tuve mucho tiempo en general. Casi lo crearon y luego la pum, ya soy un Tron. Se acabó. Uh-huh. Y. Cuando va por la. A Guananco. Quién sabe qué. ¿Cómo se llama el país ese? Guanajuato. A Wakanda. Wakanda se llamaba. A Wakanda se llamaba. Ah, oh, sí, hablando de eso también. Y ya también se está viendo que tiene que dejar la historia de la película a un lado un poco. Porque tiene que poner las semillas para las siguientes películas. Como lo de Andy Serkis. ¿Cuál? El vato que le cortan el brazo. Ah, oh, después ese vato de Wakanda que supuestamente sale, es malo de. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. La Y también pues tiene que poner que oh, Tony Stark y Steve no se llevan bien. Que hay como dos o tres escenas de eso también. De ahí salen todos esos memes de no sé qué, Civil no sé War. Qué, Civil War. Sí. No tengo idea qué es Civil War, pero espero verla. ¿No sabes qué es Civil War? No. Esto, así se hacen los vatos que leen cómics por todo su vida, es como. De hecho, tengo, no es un compa, pero tengo un vato en trabajo que es esos que ha leído cómics toda su vida. Uh-huh. Y cada vez que sale una película dice, pero en el cómic de hecho el traje era azul. No me gustó. No, güey, pero en el traje el cinto era de otro color, era así, otro algo bien color. insignificante, güey. Sí. Visión, de hecho, tenía la gema de la mente, no era el espacio. Sí, y te aseguro que el 90% de los que vamos a verla no nunca tenemos ni leyeron los idea. cómics. Yo tampoco sabía nada. Estoy viendo un poco más por lo mismo, porque estoy viendo las películas. Cuando fuimos a verla, a un lado de mí había un douchebag. Y cuando se acabó la. ¿Marco o Javier? No, no. Ninguno de ellos. Jürgen. No, del otro lado. Miguel. Tampoco. Ya ves que sale la escena de Thanos. Sí, al final. Que agarra el guante y dice: ahora voy a tener que hacerlo yo. O sea que voy a tardar otras 5 películas en siquiera hacerlo. Ajá. El vato del douchebag de uno de mí así se cagó así. ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡No seas pendejo! Así, güey. Y te aseguro que ni siquiera sé qué pedo, güey. Hellboy sale, güey, qué pedo. O sea, yo no sé qué pedo, pero pues yo no me excito. Sí, me acuerdo que un vato en la primera vez es como, güey, es Hellboy, güey, en el espacio. Neta. Sí. Oh, de Guillermo del Toro confirmes, sí. Imagínate, güey, que los trajeron para hacer una película de Marvel. Pues, es que cada vez. ¿Hellboy es Marvel o qué es? Hellboy. Pero sí es un cómic, ¿no? Es un cómic, sí. ¿No es de Alan Moore? No. Alan Moore es el que hizo Watchmen y Sí. B de Venganza. Pero creo que no es Hellboy. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Thanos y eso. Yo creo ya va a salir cuando ya junten a todos. Es lo que iba a decir. A los Sex Avengers. Leí el cómic. Ah, espérate. Se nos olvidó, güey. También sale el War Machine. Oh, War Machine. Falcon. Y el Falcon. Ya son 11. Sale un poquillo, pero también salen. Así que sí. Cuenta. O sea, ya estamos hablando de que, güey, es demasiadas personas, güey. Y luego, creo que tú me dijiste que leíste que en Civil War va a salir más todavía. Sí. Ya confirmaron que va a salir ahí el Kang Team. El hombre hormiga. La pantera rosa. Esto sonaba como una buena idea hace 5 películas y ahora que ya estamos aquí es como, oh shit. Pues de hecho, la reseña de Rotten Tomatoes Ajá. le pone, creo que como un 7.5. Oh. Y su principal argumento es de que usa demasiados personajes. Lo cual no sé si es bueno o malo. Pues ya se me está haciendo como que, ay, güey, tenemos que empezar a quitar un poco esto. Se sonaba como una buena idea, pero ahora es como, man, no tienes que tener a todos los monos. Todos los monos. Pues sí, lo van sí. O sea, eventualmente lo van a hacer para Thanos, ¿no? Supongo. Sí, que es lo que leí el cómic, lo que está basado, y man, si van a hacer eso. Fuck. Porque, no sé si debería hablar de eso. ¿Cuántas gemas se supone que son? ¿Cinco? ¿Cuatro? No, por cada nodillo, ¿no? ¿Y cuántos han salido? Pues había una de Guardianes de la Galaxia. Está el Tesseracto. La del Guardián era la morada, ¿no? Sí, el Tesseracto es el azul. El que estaba en el principal ese de Loki. Ajá, que sale en esta Avengers 2. Tiene la de la mente. Televisión. Ajá, y había la de poder que salió en la Thor. Entonces falta una, creo. ¿Falta una? Creo que falta una. Oh my. Creo que es la de tiempo. Pero entonces. Es como si tiempo, realidad, o fuego, agua, no sé. Como los alimentos, o no sé. Sí, es como tiempo, realidad, poder, mente y otra cosa. Así. Pero el cómic es así. El cómic está chido. Pero si quieren hacerlo como es el cómic, necesitan a todos los monos de Marvel. O sea, los cómics se salen todos. Los cómics salen todos. O sea, y, entre y no, todos. No nomás, o sea, no nomás los que están en la Tierra, también salen los Guardianes de la Galaxia, salen al final. O sea, porque hay una pelea que es existe toda la serie, todo eso es que cuando agarra el Infinity Gauntlet, lo que sigue se llama, el guante, básicamente es Dios. O sea, él puede hacer así y ya se muere todo el mundo. Pero entonces, para hacerse su guante, ¿va a matar a Visión? ¿Ah? ¿Va a matar a Visión para hacerse su guante? Me quiero que sí, o le va a quitar la gema, no sé si no sé. Pero se muere sin el. Mejor ahorita chico el contrato del vato que es Visión para saber. Ya sé. Lo malo. Ya no más firmó para otra película. Sí, de hecho creo que Civil Capitán War. América lo más firmado para otra película. ¿No? O sea, Civil War y otra. Creo que viene, no, creo que viene más, viene siendo Civil War. ¿Neta? Creo. No creo. Qué gacho que un contrato me va a spoilear la película antes de que 5 años antes de que salga. Sí. Pero, no, el chiste es que tiene el guante básicamente a Dios. Uh-huh. O sea, para cualquier. Sí, literalmente Dios. Puede hacer lo que quiera, puede dejar su cuerpo físico y volverse al universo si quiere, lo que sea. ¿Con Mr. Manhattan? ¿Doctor Manhattan? Claro que sí, pero más todavía. No creo. Entonces empieza, el cómic empieza que básicamente le hace así y mata a la mitad del universo. La mitad del universo ya desaparece. Ah, creo que sí me he hecho. Ajá. Entonces el pedo es como todos los superhéroes de la Tierra es como, ¿cómo chingados vamos a ganar a este güey? Uh-huh. Y básicamente dice, no podemos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar de distraerlo y alguien va a tratar de quitarle el guante. Es lo único que podemos hacer. O sea, la pelea que va a ser como el clímax de la película, la que sale de Infinity Wars, es nomás distracción para quitarle el guante. ¿Entonces? Ajá. Porque empieza el cómic, salen todos por un portal a pelear, O sea, es como dos páginas de nomás puro superhéroe saliendo de un portal así en la pose para pelear. Y todo el desfile es, de la convención. Y el siguiente cuadro está así, le aplazó, le hace otra vez con los dedos y paró el tiempo y es como, podría matarlos a todos ahorita. No va. Y así, y creo que el chiste del cómic es como que, no me acuerdo, el Thanos está haciendo todo eso porque quiere, está enamorado de la muerte. O sea, la manifestación física de la muerte, que también es un personaje en Marvel, porque Marvel es pendejo así. O sea, muerte no es un concepto nomás, es una persona que es la muerte. Okay. Entonces es que trata de impresionar a la muerte. Entonces dice, pues podría ganarles a todos, pero bueno, por impresionarlo lo que sea, voy a pelear, entre comillas, justamente lo que sea. Lo que se me hace bien tonto es eso de que dijiste ahorita que con una caja mata toda la mitad del universo. Sí. Y bueno, me dijeron que al último, ya cuando le ganan, por alguna razón esa mitad del universo se restaura. Ah, sí, porque así que nunca pasó nada. Sí, nada. Pues eso los cómics. Pues deberían dejarlo muerto ya. Pues podrían dejarlo muerto en las películas, no creo que van a hacerle otro video. Pues. Es como lo que me caí mal en Avengers 2. Que no, de que no pueden dejar morir a nadie. Ah, no. O sea, cuando se está cayendo la señora en el carro que está en el puente, ¿no? Que se va a caer, sí. Tiene que ir a salvarla, güey. Porque no la pueden dejar morir. Ni cuántas personas hayan muerto cuando se levantó la ciudad. Me gusta que hay una persona que se muere nomás y es la persona por la que hubo un pedo para conseguir los derechos de ese rato. Y lo mataron. Imagino que a la mitad de la película es como, va a ser mucho pedo tener otra vez para otra película porque no hay tantos abogados en la tierra como para conseguir otra vez que mato a la chingada. ¿Pero no era lo mismo con Scarlet Witch? Por eso se me hace raro que mataron nomás a uno. Imagino que ya debe ser, no sé, es que ya ves como el pedo legal que es, porque ni siquiera podían decir que eran mutantes. Y de hecho nunca lo dicen. Y nunca lo dicen. Pero lo dijeron del experimento de ese vato, ¿no? Entonces es Quicksilver, pero no es mutante, pero es como... Pero no es tan cool como el de... Como el de X-Men. El X-Men de hecho está más chido. No, por esa escena en el cámara lenta. Pues este vato no tuvo una escena igual de chida, así que... No. Y ese pedo, no puede tener una escena así de chida porque... Oh, tenemos que meter a Tron, tenemos que meter a este güey, tenemos que salir a este güey, tenemos que salir a este güey. Bueno, pues... Y ya no hay tiempo, güey. Muy apenas hubo tiempo para la pelea de Hulk y algo. Que eso sí estuvo fregona. Sí. Cuando le hablaba a Verónica, ¿no? Verónica. Me parece que le llamaron Verónica. Porque la novia de Hulk se llama Beth. ¿Sí? En la película de Hulk, bueno, en los cómics también, como el interés amoroso de Hulk se llama Betty Ross. Y por eso le van a la armadura Verónica. Y ese también, ¿cómo se llama? esta manera de que Black Widow y Hulk. ¿De dónde salió eso? Sí. ¿Nomás así de repente? Sí. Eso también se vio bien. Es el Jürgen, estaba todo hypeado ya desde que el último huye Hulk. De que de ahí van a sacar Planet Hulk. No creo que las películas sean tan. Sean a ese nivel de tonto todavía. Porque Planet Hulk es. Creo que Tony Stark manda Hulk a otro planeta. Ajá. Pues lo que me estaban diciendo era que lo mandan a otro planeta y llega a otro planeta donde. Ajá. Todos son como Hulk, pero inteligentes. O sea, todos los planetas a que pudo ir al planeta de Hulk. Donde todos son Hulks inteligentes y lo encarcelan. Y lo hacen esclavo o algo así. En cómics también. Deberías de leer los cómics. He leído unos cómics, pero cada vez son más. Cada nuevo volumen está más pendejo que el anterior. Por lo mismo, porque quieren tener como toda la cantidad de hace 20 años. Cada vez están más pendejos que el anterior. El único que he leído es este. Watchmen. Está chido. Y lo he leído. Está más cierto. Sí, y lo leí nada más porque sabía que tenía final. Ah, sí. Si no, no lo veo. Nunca leas Naruto. Ahorita no ya van a ser. Porque yo... no, ya van a hacer su serie con su hijo o algo así, ¿no? Boruto. Boruto. Bueno, al final es como Avengers. Está bien. O sea, no voy a poner como que. Shit. Está bien, está muy padre, pero no se hubiese tenido como la primera vez. Tal vez. Es que no me acuerdo de la primera bien. Es que me trata de que como que si hubieran dado un poco más tiempo con eso hubiera tenido más impacto, pero como lo de Black Widow y Hulk, tuvieron que como dos o tres escenas sobre eso. La escena de cuando van llegando a la casa de campo. Que parece que vienen de la convención. Puro vato en disfraz, en cosplay. Oh, sí. Entran en la casa. Sí. Y eso de la esposa de ese vato, luego, ¿de dónde se lo sacaron de la manga? Pues parece que sí. Así de. Y eso fue que tuvo mejor diálogo que Pinche Tony Stark. ¿Cómo? Y eso que Hawkeye tuvo mejor diálogo que. Yo pensé que se iba a morir. Pues lo hicieron muy bien, o sea, dejaron un chingo de pistas, no es como esa, es mi última misión y Tengo familia y luego ves la foto de ellos antes de tener batallas como sí, ya se murió. Ajá. Y luego llega Quicksilver y toma la bala por él. Sí, o como las 50 balas. Sí, bueno. De avión. Pero el Tron estuvo chido la como villano su padre. Sobre sus referencias a Pinocho. Ah, sí. Y sus referencias bíblicas. Pero estaba chido que era como un robot sarcástico, no era nomás un robot así sin emocionar. Sí. Pues se me hizo medio tonta la forma en que se crea el mismo. Pues se crea como a través del internet de un pirata. Sí. Y me gusta la forma que como trataron de simplificar eso de que se creó a través del internet o de metamorfosis de mente y tecnología con dos esferitas y luego piu, yo soy el troll. Así fue como y luego tenían que representar que mataron a Jarvis en vez de mostrar como datos borrados o algo así, mostraron otra vez la esfera, pero el holograma está así destrozado. Sí, es lo que siempre se me ha hecho un tonto. O sea, programaron el holograma para que se destruyera cuando matan. Ajá. Bueno. Sí. Está bien, pirata. Y como te digo, Tron lo hicieron así muy a madres. O sea, hubo un montaje de como trataron de hacer otro en el. Me rindo. Y de repente sale otro. Y en general, ¿cuántos penes de Rafa le das? Para no perder la tradición. Es que no sé, Avengers se me hace como. Toda se me hace como que es la. Lo más chido que ha hecho todavía con el universo Marvel. ¿Avengers 1? Avengers 1. ¿Neta te sigue gustando más? Me sigue gustando más. ¿Más que Guardianes? Sí. Oh, sí. Bueno, luego. Pero a esta le doy como. La pondría. O sea, Avengers. Y luego Winter Soldier. Y luego yo creo esta. Avengers 2. Ok. El Capitán. Ah, Winter Soldier, sí. Uh-huh. ¿Y Thor no te han gustado ni unas? Esas son las que sí he visto y no me acuerdo nada. Están muy meh. también me. Thor como todo en general se me. No, eso es de relleno para las muchachas. Básicamente. Pues también en esta escena es como tengo que ir a quitarme la camiseta, no puedo. Tengo que. Sí, es cierto, ¿verdad? Y luego regresa como si nada. Pues llega volando con su martillo. Ah, y porque me gusta que. No sé por qué. Como que tienen miedo de decir. De llamar a Visión por su nombre. Uh-huh. Nunca dijeron soy Visión. Decían, hey, eres mi Visión. Ah, sí. ¿No te fijaste? No. Llega Thor a darle vida como si fuera Frankenstein. Y luego, ¿por qué hiciste eso, Thor? Es que tuve una visión. Uy. Mm. Ah, okay. Y luego también creo que Ultron es como, no, tú eras mi visión. Pero nadie le llama, nadie le dice visión. Bueno, yo de hecho sé que se llama así porque Miguel me dijo. Si no, no sabría. No, eso, miren, si no supiera nada de cómics, estaría bien pinche confundido con lo que está pasando. Pues yo creo que sí les pasa a todos los fantoches que van a verlo. Ya. Yeah. ¿Y cómo te... cómo te tomó lo de que agarra el martillo y se lo... Oh, sí, esa fue la escena de todo el mundo como... Oh. Sí. Porque me imaginé la escena que están en la primera parte en la... O sea, en la fiesta, cuando todos tratan de levantar martillos, como bueno, ya... Es nomás una escena de... Como de relleno, pero para... Entretenida. Uh-huh. No sabía que iban a hacer un payoff después con Visión. Sí, estoy viendo acá... Inesperado, sí, porque se lo manda así como Ted. Ajá. Y lo se queda callado. Y luego todos así de. Sí. Y me gustó la broma que tiene al final. Es como, y si pongo el martillo en un elevador, el martillo es digno de reinar. ¿No? Sí, no. Ahorita lo de que lo pusieron en la taza del baño. Para que nadie pueda hacer. Es chida, pero en general no tan chida como creí. Más porque ya se me hace que ya hay tantas cosas que tenemos que poner en la película que es como algo se está perdiendo. Yo no sé qué creas tú. Pues sí, pues a mí sí se me hizo suave. O sea, yo no, como que de primera instancia no noté que había muchos, porque también había muchos malos, así que yeah, tenía sentido. Y no, no sé, a mí me gustó. Pero sí, me gustó más Ultron como villano que Loki. Pues sí, no está tan guapo, pero sí. No sé. También sí es raro que es un robot, se pone, pero tiene labios y nariz. Ah, sí, también es el note. O sea, se supone que es metal y de todos modos se mueve ahí el... Pues sí, por eso me gusta como que él mismo se le hizo, porque es medio presumidillo y... Como la escena donde está hablando con Black Widow y a la mitad de la escena saca otro robot para el que tenía. Para eso seguir está hablando. Bien chido. Que lo, se mete sí, las manos en la cabeza y ¡pah!, lo rompe. Pues, o sea, no tenía que hacer eso nomás para hacer show, pero no. Me gustó que hicieran eso. Me gustaba showbofear. Ajá. O sea, directo de Tony Stark. Ah, sí. Eso sí, también lo que más me gusta. Porque la que más quiero ver ahora, más que Infinity Wars, es la de Civil War. ¿Por qué? Porque toda esta escena donde Tony Stark y esta y Steve están peleando se me hace mucho eso. Okay. Aparte que si sí, todo lo que veo es como casi todo lo que de hecho toda la película sí es culpa de Tony. De Iron Man. Pues sí, él lo crea. O sea, lo arreglan la película, pero arreglan lo que no hubiera pasado si no lo hubieran hecho. Ajá. Pues él y Hulk. Sí. Y Bruno. Aunque Hulk también es como ándale, güey. No, ándale, güey. Ya sé, güey. Ok, pero en conclusión, ¿puede tener sexo o no? ¿Eh? Sí. Porque también no me gusta el nuevo equipo que tienen de Avengers al final. Como que presentan el nuevo equipo que va a ser los Avengers. Pues ya no son no, estos. No, pero esto se siente como, güey, esas son las obras. Lo que queda. Pues es el halcón ese, ¿no? Es el halcón. El negro. War Machine. El otro negro. Black Widow, Vision. Y Scarlet Witch. Ajá. Se siente como estas las obras de lo que queda. El último traje de Scarlet Witch se ve bien suave. Ah, cuando se arregla el pelo, fecha. Sí. Está chida. Sí, pero bueno, al final está chida, pero no tan chida como esperaba lo malo. Más porque como... Ya hemos visto esto que es la novena película, décima película. decir una película aquí. De Marvel. ¿Neta? Creo, ¿no? ¿Cuántas son? Son tres de Iron Man. Dos de Thor. Dos de Capitán América. Dos de Capitán América. No sé si quiere contarle aquí. Pues esas son las de Asim Charlo, ¿no? Sí. Pero pues la que empezó. Pero no es canon y son dos. Bueno, una es canon más, no, la segunda. Y luego Guardianes. Guardianes. Y luego Avengers. Dos. Bueno, si no contamos Hulk, y son nueve. Entonces ya van nueve. Un match. Ya son nueve. Ya no tiene tanto impacto como si otros superhéroes y ahora que no van a matar. Nah, sí sigue teniendo impacto. Un poco, pero cada vez se me hace más ridículo. Es como, ¿no debería Daredevil? Ah, eso se ve tan chido. O sea, todo el drama que hay en la serie de Daredevil, y luego llega este güey, desmadra todo, güey, no hubiera, no cambiaría totalmente todo lo que está pasando. Sí. ¿Cómo en la serie, o en otras películas no hablan de lo que está hablando? O sea, pues, ¿cómo es que en la película de Thor, ¿sí la viste la voz? Sí. Que destruye pinche Inglaterra o algo así. ¿Cómo es que ni Capitán América ni Iron Man se dieron cuenta o hicieron algo? ¿Quién sabe? A menos que ese mismo día estuvieron pasando sus propias películas. Que todavía esto es más ridículo. Pues lo de Daredevil, pues es en otra ciudad, ¿no? Es Nueva York. Ah, es cierto. Y de hecho, mucho del pedo de Daredevil es porque el desmadre que hizo en Avengers. Por eso la mafia puede comprar Hell's Kitchen para ser más vendedor de resto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde viste eso? Lo discuten como los primeros episodios. ¿Sí? Sí. Lo voy a ver otra vez. Hablan algo así como el desmadre que hubo en Tishy en Manhattan y eso así. Que pueden estar otra vez. Cabrón. Se me fue eso. Aunque cada vez está, digo, cada vez es más como. Cada vez tiene un poco menos sentido. O sea, porque lunes el mundo está acabando en Inglaterra y el martes está acabando acá en Pichi. ¿Cómo se llamaba en Avengers 2? Kazajstán. No, Wakanda. Ah, pues era Rusia, ¿no? Eso sí, o sea, todo el mundo, en alguna parte del mundo siempre algo quiere destruir el mundo. Pues es que sí, güey. ¿De dónde van a sacar tantos? Tienen que sacar superhéroes para salvar cada rincón del planeta. Jeez. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. El principal. ¿Quieres hablar de un tema o tú lo dices? De un chino que lo corrieron de una compañía china. De un tal Miyamoto. De un Konima. O Koyami. Kotaku. Bueno, vamos a hablar así del tema. ¿A quién corrieron y de dónde lo corrieron? Hideo Kojima. ¿Qué juegos hizo él? ¿Qué juegos hizo Hideo Kojima? Su más famoso vendría siendo Snatcher para el Sega. Más famoso, güey, sí, claro que no. Más famoso, obviamente, a Polisnas para el Sega CD. El juego más famoso, obviamente, es Boktai. La secuela mejor. ¿Hay secuela de esa manera? Sí. ¿Neta? Sí. No, su juego más famoso es el de pingüinos. Hay uno que de pingüinos. Su juego más famoso es. No, obviamente es Metal Gear. Ajá, Metal Gear. El año del metal. El engrane del metal. El engrane. Solibus. Y el líquido también. Bueno, ese no salió. Sí, Venus. ¿Quién? No sé quién es. Bueno, yo. Bueno, el chiste es que. ¿Qué fue? ¿Hace una semana? ¿Hace dos semanas? Uh-huh. Hace aproximadamente tres, yo creo. Creo. Ahora, si lo pedí, ya no trabajé con Konami. Le dieron gas. Le dieron el sólido. Pero el pedo fue que, como que. Kojima no quería irse de Konami, parece medio como que lo corrieron. Realmente lo corrieron. No parece que haya sido en este. Ha sido algo amistoso. No, porque inmediatamente quitaron su nombre. Ajá. O el Kojima Productions. Eso sí, no nomás No, nomás ya no está trabajando con Konami. No nomás está trabajando con Konami, sino que Konami. ¿Cómo se dice? Quito. De las portadas. ¿Sí? No, pero no nomás uno. O sea, la compañía Kojima Productions ya no existe. ¿Ah, no? Ya no existe. Ahora se llama como. Creo que lo tengo por aquí. Se llama como Konami LA o algo así se llama. ¿Neta? Sí. Y si leíste los artículos de que era un infierno todo en las oficinas donde era Kojima Productions, que sí, les quitaron el internet y ajá, estaban porque, así todo un blackout, venga, porque lo que pasa es que les bajaron su contrato de ser parte de la compañía, ser básicamente como contratistas. Es como que trabajaban, como que no eran parte de la compañía, pero trabajaban para ellos. Y tomaron eso como, bueno, pues si no eres parte de Konami, pues no puedes usar el baño de Konami. Los dos de Konami también. Ni nuestro baño. Pero, pues sí, ya Kojima Production ya no existe. Creo que Kojima ya no está ahí tampoco. Y ahorita hablamos de lo que le pasó a otro juego que iba a ser Kojima, pero al parecer, hasta lo que sabemos hasta ahora, al menos Metal Gear 5 sí no van a terminar. Iba a salir, todo uh-huh. bien. Pero fuera de eso, Kojima y Konami ya no. Ya no están en un árbol besando. ¿Alguna vez lo estuvieron? No. Ya bajaron el árbol. Qué lástima que Kojima ya no puede hacer Pro Evolution Soccer. Ni Castlevania Judgment. No, ¿cómo se llama? Castlevania Lords of Shadow. Por eso está tan raro. Hace 3 meses parecía que todos se lo estaban dando a Kojima porque no tiene nada más. Y de repente cambiaron. ¿Sabes qué? Es mi Silent Hills y es mi Metal Gear. Sácate. Pues de hecho sí. Porque se parece Konami. Estoy tratando de decir Konami bien porque Koyami. No quiero que Kojimos. Parece como toda la compañía o el presidente o no sé quién está a cargo de esto. Parece como un niño así todo enojadillo. Es como, ah sí, pues si no traes para mí, pues le quito tu nombre a tus juegos. Pues en realidad no eran sus juegos. Sus juegos, no, o sea, él trabajaba para Konami haciendo juegos para Konami. O sea, que él haya supervisado el trabajo y producido, no sé, dirigido, sigue trabajando para Konami. Bueno, pues puedes decir eso, pero por 20 años ha tenido su nombre en el juego, ¿por qué ahorita lo van a quitar? Porque son un niño. O sea, porque los juegos ya salieron. O sea, alguien tuvo que las nuevas versiones de los juegos que ya sacaron fueron a quitarles el nombre, no había razón para hacer eso. Sí. O sea, ponle que fuera tal vez el Metal Gear 5 lo que no tuviera Hideo Kojima. Pues bueno, tal vez. Pero estos juegos que ya hicieron y ya salieron con el nombre en la caja. Sí. Y las nuevas copias que salen de esos juegos que ya vendieron con el nombre fueron y no existe el nombre. Pues de hecho nada más era como en la versión digital, ¿no? Pero, o sea, si lo dejan, supongo que va a vender más. Aunque no venda tanto. Y no había, o sea, no, ¿qué ganaba con quitar el nombre? Nada. De hecho, en algunos lo regresaron, ¿no? En el segundo game lo dijiste. Ajá, en la colección o algo así. O sea, una compañía se supone que el chiste es hacer dinero. ¿Qué ganaba con quitar el nombre? No es como que nadie va a ver el nombre. ¡Ah, Hideo Kojima! ¡Fuck! No. Ya no lo va a comprar. Ya no lo va a comprar. Yo creo que sería al revés. Ya no tiene Hideo Kojima, ya no va a comprar. ¿Qué es lo que es más que va a pasar ahora con? Porque Kojima desde años siempre ha dicho como, este es mi último Metal Gear, este es mi último juego, bla bla bla bla. Y siempre regresa para hacer rato. Hay que comer. ¿Eh? Hay que comer. Bueno, pues ahora ya no tiene opción. Ahora ya no puede hacer otro Metal Gear. No. Va a terminar en un Kickstarter ese güey. Ese güey, pues sí, o sea. ¿Quién ganaba Konami con todo esto? Terminó viéndose peor. Y Kojima puede entrar a cualquier pinche compañía del mundo y decir, quiero hacer un juego. Y se acabó. Pues, imagínate que entra Nintendo. Y no sé. Porque de lo que se ve como ¿cómo se dice? Negocios japoneses, son muchos de que, no, este es mi dojo y yo doy las reglas aquí. Así que no sé. Pero puede entrar cualquier. Viendo que Kojima es más es lo opuesto de un otaku. Pues es japonés, pero le gusta mucho todo lo de Estados Unidos. El occidente. Ajá. En vez de tener una camiseta con sushi, tiene una camiseta con hamburguesa o algo así, no sé. En vez de decir senpai, dice. Maestro. Pues yo creo que va a terminar como Inafune, el de Mega Man. Ah, sí. Que hizo su Mighty No. 9. Que va... me gusta, la verdad. No sé. Cada Kickstarter, ese es otro tema, pero me. Cada Kickstarter no salió tan chido. Fuera de Shovel Knight. ¿Shovel Knight salió de Kickstarter? Sí. Ah, no sabía. O sea, ese es otro tema, pero hace 2 días me llegó la clave de como: hey, aquí está tu Broken Age que pagaste 3 años. ¿Tú fondeaste eso? ¿Ayudaste a fondear eso? $15 hace 3 años. Pero, o sea, aquí está la otra mitad que te prometimos hace 2 años. Sí. ¿Sí te acuerdas que lo publicaron que 2012, 2013? Yeah. Y, o sea, la fecha estimada era ese mismo año. Uh-huh. Y ganó el vato. No, nos estamos saliendo del tema. No, sí, cierto. No, yo porque no quiero hablar de cómo me rompió el corazón personalmente a Tim Schafer. Tim Schafer. Vale, pues. Solo recuerdo Psychonauts. Quiero que este güey, que Kojima, pues, vaya a Double Fine en el Skid Pod. ¿A Double Fine? Sí. No, pero. Bueno, al menos vamos a tener un último Metal Gear. Aunque sea salvo. Va a salir Psycho Mantis. Lo presento. Algo va a salir bien. Bien tonto al final. Que es como el plot twist. Oh. Va a durar 2 horas. De cutscene. Eso. Sí, no broma ni nada, la última cutscene de Metal Gear 4, dije porque en esto sí era como, el 4 sí ya es el último, ya se acabó. Entonces pues me la creí y dije, pues esta va a ser la última cutscene de Kojima, quiero ver qué tanto se voló el güey. Y puse un reloj para ver cuánto duraba, o sea, en cuanto di el último golpe al malo, empecé el reloj para ver cuánto duraba la cutscene de ahí hasta que crédito se acabó. Uh-huh. 2 horas y media. Qué pena. Porque todo el cutscene de como final y luego otro final más, y luego un, ¿cómo se dice? Y luego créditos falsos. Cabrón, y luego otro epilogue. ¿Cómo que créditos otros, falsos? O sea, salen los créditos de mentiras porque se caen como la mitad y luego empieza otra vez otra escena. Okay. Y luego otra escena, y luego otro epilogue y luego ya los créditos. Estás falta ahí, suave su desmadre. Entonces, prácticamente vi. Es como si hubiera visto El Señor de los Anillos. Nomás en la última cutscene de Metal Gear 4. Qué sabe. Yo lo compré por $1. Bueno, pero. Bueno, último Metal Gear que. Ojalá quede bien. No quiero que su último juego sea. Instrucciones ni nada. Más que al final, Konami. Porque leímos un poco de lo que pasó. Uh-huh. Por muchos años ya no ha hecho mucho dinero en juegos. Ha hecho mucho dinero más en máquinas de pachinko y. Pues es lo que se rumorea, ¿no? Que por eso. Uh-huh. Va a aplicar la Nintendiña y saber a móviles. Si no es que ya estaba, creo. Sí, pues que, mira, investigamos un poco como buenos. Me salió el periodismo de repente. Investigué esas las finanzas y todo de Konami. Es como, gana más dinero en pachinko. Y porque pachinko es básicamente como una, ¿cómo se dice? Un loophole, una forma de no seguir la regla de que, ¿cómo se dice? Apostar es ilegal en Japón. Ajá. Pero el chiste que funciona en pachinko es como pagas por como fichas que son bolitas, entonces las gastas y luego lo que te ganas ahí, ese premio lo cambias por tickets que después los cambias por dinero. Es como era Piri Pepper. Ajá, pero al final estás con dinero de verdad. Ajá, entonces es como. Es como un paso extra para ganar tu dinero y es como. No sé por qué eso funciona con la ley de Japón para. No ser ilegal, pero. Y también están. Han ayudado mucho a congresistas y diputados también para. Por lo mismo, para que hagan. ¿Cómo se llama? ¿Publicidad? No publicidad, sino que quieren. Están peleando mucho para que sea legal en Japón apostar. Okay. Quieren abrir un casino o cosas así. Y tumbar el mercado de las pachinkos. Sí. Y en el lado de los juegos tiene que Metal Gear, PES y... los últimos Castlevania, ¿no? Que no creo que pegaron también con Kirin. No. Y creo que nos estamos haciendo mucho dinero aquí y no está saliendo tanto como creíamos que iba a salir. Entonces, fuck it. Corre a todos. Porque también el equipo de Dance Revolution, que todavía todo lo tienen ahí, no sé cómo. Sí, es cierto. Esos vatos no han hecho nada por años. Dance Revolution. ¿Pero no hacen maquinitas? ¿Tipo así, no? Me imagino que hacen maquinitas en Japón. Una cada 3 años o algo, pero. De todos modos, esos vatos sí están. Se llevaron un viaje chido. Pero eso ya no existe el equipo de Dance Revolution, sino es como el equipo. Es el equipo de audio de la compañía, ¿sí? Neta, lo mandó el audio y ya. Ajá, o sea, lo que quieren hacer es como, no está haciendo juegos, sino que está haciendo el audio para mi máquina de pachinko, lo que sea que queramos hacer. Máquina de pachinko de Metal Gear. Nunca he jugado pachinko, así que no sé. No, pues no. Creo que nadie ha jugado pachinko, a menos de que vayas a Japón. ¿Has visto pachinkos aquí? No. Pues no. Yo seguro que alguien en una convención hizo su propio pachinko, pero... hasta bien claro. Bueno, ¿y qué más le pasó? Y bueno, vamos a sacar lo otro que pasó, que Silent Hills. Ah, sí. Ya no existe Silent Hills. Que estaba leyendo un artículo de que Guillermo del Toro estaba como que maldito, porque los proyectos de videojuegos en los que porque eso como ha intentado, todos han fallado. Yeah. Pobrecito. Y algo también de ese vato es como, por como 2 o 3 días estaba como, gente decía como, sí lo van a cancelar, y luego me decía no, entonces el otro decía lo van a cancelar, no, y todo ese tiempo ¿cómo se llama? Del Toro estaba en su Twitter, y decía como, lo van a cancelar, sí, güey, es que la cagamos, lo van a cancelar. Y con él me tenemos como, no, güey, no lo vamos a cancelar, güey. Y como que le dijeron a Del Toro, no digas que lo vamos a cancelar. Y dice, güey, fuck it. Ya van a cancelar. Ajá. Y luego, bueno, al final tuve que decir, bueno, pues sí, ya lo cancelamos. Y luego tumbaron el demo, ya no lo puedes descargar. Sí, eso digo, que parecen, con Ami parecen niños chiquitos. O sea, no nomás cancelaron el juego, también quitaron el. Que es el teaser, vamos a decirle, el teaser. Sí, pues era PT, el teaser. Quitaron el teaser de Play 4. O sea, ya no puede bajar. Y el peor es que no nomás no lo quitaron de la tienda, sino que también están trabajando en una licencia para quitar la licencia de toda la tienda. Así que aunque ya lo hayas descargado y lo tengas en tu, como tu queue, no lo puedes volver a bajar. O sea, si no lo tienes ya instalado en tu consola, ya instalado, ya no vas a poder conseguirlo. Y eso... O sea, llevó a muchos usuarios a venderle el suyo. ¿Eh? ¿No viste que lo estaban vendiendo? Sí, que es exactamente lo que iba a pasar. Es como sin Steam, no sé, como tu Half-Life 2 o lo que sea, que un día va y dije, no, ya no lo puedes bajar. Entonces lo quitan de la tienda y tú lo tienes en tu librería y lo quieres bajar otra vez. No, tampoco puedes hacer eso. Entonces, a menos que, o sea, la gente que ya lo tiene que mantenerlo en su consola. Ya por siempre, a menos que lo quieran perder, porque si lo un día lo quitan o no lo instalan, ya valió. Uh-huh. Y todavía no veo razón para hacer eso. Pues. Porque no tienen que hacer eso. O sea, aunque pierdas la licencia de vender un juego, se queda en la. Como en el perfil de la gente que lo compra. Como el juego de Scott Pilgrim, ya no lo venden, porque Ubisoft perdió la licencia para venderlo. Uh-huh. Pero si tú ya lo compras, se lo puedes volver a bajar. Sí. Porque legalmente tú ya lo compraste. ¿Estás seguro, seguro, seguro? Sí. ¿100%? Sí. Ok. Se lo puedes bajar si ya lo compraste. Porque la licencia no cubre. La licencia te cubre a ti. Porque ya pagaste dinero. Uh-huh. No pueden quitar todo lo que pagaste. Pero imagino que es el pedo, ¿no? Porque Pichi es gratis. Pues puedes ir, quitarlo. Sí, pues. Aunque también hay razón para hacerlo. Pues ahorrarse dinero ahí en la nube que está. Para que lo descargues. Pero al año, ¿cuánto debe ser? ¿3 bolas de pachinko? Es la nueva moneda. Los bitcoin. Bolas de pachinko. ¿Pachinko? En canicas. Pues yo creo que son canicas. Sí. Pero, o sea, no creo que sea barato. No creo que sea barato, pero es una compañía también no termina, más como que se van a morir. Pues, por lo que corrieron a Kojima. Creo que Kojima tiene un trato como que puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando sea Metal Gear. No puedes hacer lo que sea. Pues, no, cada pinche Metal Gear es completamente diferente al anterior a veces. O sea, el pinche el Metal Gear de PSP es Monster Hunter, pero con este. ¿Neta? Sí. O sea, era ese era el trato, como puedes hacer cualquier cosa rara que quieras hacer, pero al final tiene que decir Metal Gear. Con el nombre de Metal Gear. Uh-huh. Por eso Metal Gear Rising y Revengeance y eso. Y luego, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, ¿qué pasó con el Fox Engine? ¿Ya la basura todo? Ese es el pedo, o sea, gastaron tanto para hacerlo. Normalmente las compañías hacen el engine y luego lo ponen a la venta para que las compañías lo usen. Uh-huh. Pero estos neta tontos ya lo hicieron, lo van a soportar un juego nomás y luego se van a quedar con él. Cada año te están sacando las reediciones de colección, ¿no? Sí. Para pagar su Fox Engine. Ajá, y ahora pues lo van a usar para un juego. Creo que hasta para PES lo usaron. ¿Sí? Sí. Ok, entonces dos juegos. ¿Y luego ya otra vez lo van a quedar o qué? Quién sabe, yo creo que lo van a tirar a la basura. O sea, todo ese dinero nomás para un juego. O sea, porque Konami ya no va a hacer nada, ¿o sí? Pues, pero, o sea, ellos no tienen que hacer nada, nomás vendan el engine a otra persona para que lo use. Como un real engine o algo así. Nah, pero no, o sea, Unreal Engine ya es suficientemente famoso. O sea, sí. Hay más personas que saben usar Unreal Engine que Fox Engine. Yo seguro que sí, pero seguro que hay una persona que lo compraría. No, que sí. No creo, porque o sea, lo hicieron en Konami. Nada más las personas de Konami lo saben usar. Solo que venden todo el Kojima Productions, que no creen. Pues si o sea, si va de planes, si se los de todos, ya pues vendan todo, ¿no? Pues no se van a hacer de los videos, ¿no? O sea, los van a hacer móvil, a celulares. Sí, sí, Snake Runner. ¿Qué más? Vivimos en un mundo malo, man. Esta, creo que fue esta generación donde un chingo de compañías se murieron o cayeron bien gacho. ¿Cómo qué? ¿2K? Como 2K, TSQ, ahorita Konami, los de Square Enix, cayeron gachote también. ¿Square Enix? Los de Final Fantasy. O sea, en las otras épocas eran como, somos la verga y somos Final Fantasy y todo esto. Uh-huh. Y ahora es como, man, otro Final Fantasy. Y ahorita se van a hacer esos de los chambelanes, ¿no? Y ahora sí. Sí, hincha fue eso. Sí, no, oh, pero de hecho, ¿te acuerdas cuando hablamos de lo de Dreamcast hace mucho? Uh-huh. Que encontraste la foto del presidente de Sega con el chingo de Dreamcast. Sí. Ay, algo así muy similar pasó con el Final Fantasy XIII cuando salió. Uh-huh. Porque, o sea, gastaron un chingo de dinero en ese, tardaron como 6 años en hacerlo. Por lo menos porque no estaban preparados para brincarse de una generación de Play 2 a Play 3, que es un cambio enorme. No estaban preparados para eso, no sabían hacer el engine y todo eso. Tardaron un chingo de dinero. Uh-huh. Y luego salió y lo vendió como querían. Y lo sacaron el 1310. Y luego sacaron, o sea, dijeron, pues ya tenemos el Pinch Engine, pues aprovechalo todo lo que puedas, güey. Saca otras tres secuelas al mínimo. El 1312. 1312 y 1313. Y luego pasó lo mismo con el MMO, ¿no? Sí, aparte. Que se les. O sea, según tengo un amigo que lo jugaba, uh-huh, el viejito y el nuevo. Y en el viejito decía que ya las últimas semanas en el juego había como un evento donde que tú ya veías en el cielo un meteorito que iba cayendo. Y ya cuando llega la fecha donde los iban a pagar, pues ya se acababa el mundo. Uh-huh. Y salió, creo que es el 14, ¿no? Que se llama Unreal Reborn. Sí. Que ya es después del meteorito y todo ese pedo. De verdad, hicieron un retcon de su propio juego. Y pues según esto, ahorita ese juego sí está muy suave. Yo la neta no le entro. Tampoco. Eso me recuerda un poco, hablando de cosas que nada le importan, el PlayStation Network, PlayStation Home. Ah, también se lo sacaron hace un poquillo. que era como no Second Life, o qué era. Como Second Life, uh-huh. Pero más chafa. Pero me acordaba que existía y luego vi videos de gente, obviamente siempre hay gente que lo está jugando hasta el último momento. Uh-huh. Y era exactamente lo mismo que vi hace 5 años, era lo mismo. Era como un vato así, animaciones todas robóticas, es como, hola, soy Sony, lo sé que se ve el video que se corta ahí. Pero porque, o sea, es como los últimos minutos del juego, imagina que alguien estaría, o sea, volviéndote loco, haciendo lo que puedas en el pinche juego. Uh-huh. O sea, saliendo en el chat y subiendo penas o lo que sea. Y era nomás gente como sentada así, nomás como, ojalá ese cabrón. Esperando el final del mundo. Sí, se veía como, aparte que se veía estéril el mundo, todo el mundo nomás estaba como caminando normal, es como, yeah. Es que, porque también sabían que en minutos iban a perder los monitos y dinero que habían gastado en ese subata. Ah, no mames. Porque todo costaba dinero. ¿Neta? Sí. No, pues era como Dota y LOL, es como la camiseta de Ryu cuesta 5 horas. Ah, okay. Entonces no me imagino cómo hacer eso. Voy a jugar hasta que se acabe porque voy a perder el dinero que acabo de gastar. Bueno, pues ese juego está bien, pendejo. Lo jugué cuando compré mi Play, porque dije, voy a, no tenía juegos, entonces voy a agarrar a ver PlayStation Home, a ver qué pedo es. Me acuerdo, había una sala de cine, uh-huh. Así de virtual, pero la sala de cine virtual también tiene una fila virtual. No puedo entrar a ver mi película falsa, porque estaba en la fila falsa, que no avanzaba falsamente. ¿Pero qué veías si podías entrar? Era como trailer, creo, algo así. No sé, pero nunca pude entrar. Una fila virtual que no me dejó entrar. Qué tonto. La fila de puros avatars, todos genéricos nomás haciendo fila. Le llegaba un vato que ha gastado un chorro de dinero y tiene que, como camisetas así personalizadas y todo. Uh-huh. Baila y se pone enfrente toda la fila, se pone a hacer esas animaciones de baile chafas que tiene cada juego. Uh-huh. Chunky salsa, lo que sea que sea. Y nos vas a poner a bailar la Macarena. Todos estamos esperando en una fila virtual. No mames. O sea, y estaban en fila literalmente. Estamos en fila literalmente. ¿Y no puedes mover a tu mano para salirte? No supe cómo. Pero estoy sintiendo que hicimos simular una fila. Un simulador de filas. De las tortillas. Eso es estúpido. Pero hablando de eso de quedarte hasta el último momento, yo en WoW lo hacía cuando los martes lo reiniciaban los reinos. Uh-huh. Y a cierta hora se apagaba el servidor y ya no podía jugar. Uh-huh. Y duraba como 5 horas apagado. Y así salía un medidor así en el juego que decía 10 minutos para que se apague y toda la gente gritando y cosillas. Yeah. Estaba muy divertido quedarte esos últimos 10 minutos. Por eso me imaginaba algo así, pero todo el mundo estaba nomás caminando como, no sé, como si ya estuvieran en el limbo, bueno, es como, ya me puedo morir. Y esto de WoW nada más era por 5 horas, güey. Y esto era para siempre, sí. Y no he de aprovechar nada. Porque no había nada que aprovechar. No. Todo Sony. Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando, no sé, apaguen Miiverse o algo así? Nunca me he metido a esa madre, la neta. O sea, Miiverse o como, sí. No sé, algo así. Se me figura que son puros niños. Son puros niños, pero pues sí, son puros poderes niños, pero a veces sale cosas bien raras como este. Yo para eso nada más sigo una cuenta que se llama Bad Miiverse Post. Oh, sí, pues de hecho lo que está hablando es como este. Está jugando porque Smash y como, man, Lucario pega bien fuerte, igual que mi papá. Sí, me acuerdo. Así. Me hizo así que dicen, quiero un amigo. Alguien se ve amigo, nomás todo le pone como like, el equivalente de like. Sí. Y nomás se pone un comentario abajo, es como, no, nomás le pongan like, quiero ser amigo. Tal vez sabes eso. Le pone like a ese comentario en vez de agregarlo como amigo. Sí, bueno. Pero es lo mismo que pasó con. ¿Te acuerdas del canal de preguntas de Wii? Oh, sí. O sea, bueno, en esa no era como una comunidad. No, pero nomás era como preguntas. No, tenías como oportunidad de hacer algo que no fuera exactamente lo que el juego quisiera. Sí. Por eso imaginaba, no sé, imaginaba como que alguien estuviera caminando y estuviera haciendo unos fuck, o algo así. O sea, si tuviera que voy a este, que lo que estoy cuando fuera a desaparecer ya para siempre unos minutos, me volvería loco y hiciera, no sé, putea pinche, como los servers de Counter-Strike que van y ponen pinche graffiti de porno gay o algo así. Ah, sí, güey. Está de tonto eso, güey. Yo nunca supe cómo hacer eso. Tampoco. Bueno, videojuegos. Creo que es hora de partir. ¿Qué hora es? Si pobres los vatos de estar que les gusta ser mi tío. No hay nada. No hay, pues era como el regreso ya de los Survivors Horror, ¿no? Sí, y luego. Hacer bien gacho, hacer un fan de Sonic. O sea, después de. O sea, el 2 está chido, el 3 está chido, el 4 está medio meh. Luego de ahí por los juegos pendejos. Luego la película también. Y luego ya cuando por fin parecía que iba a volver a como era chido, lo cancelé. Es que eran demasiadas colinas. Eran demasiadas. Estaba muy silenciosa. No, con la. Voy a seguir esperando su PES 2016. Eso, ¿alguien juega PES todavía? Yo no juego un poco de deportes, pero que yo sepa jugar en FIFA, ¿no? A mí me gusta más PES que FIFA. Yo no juego de deportes, a menos que sean de esos de eSports. ¿Cómo se llama? ¿eSports Beats? ¿Beats? No, Beat. Era como Street. Era como NBA Street o NFL Street. Eso también es. Sí. Creo que ya se sacaron los temas. Sí. Ah, no, pues. Nos vamos por una semana. ¿Una semana? Esperemos. ¿Una semana? Esperemos. Arre. Nos vemos. Nos escuchamos. En la próxima compré semana. Un mod de esos shows. Escuché que están chidos. Ah, sí, es cierto. Pero pues eso lo hablamos la próxima semana. Vamos a hablar de ese mod que es como. Poner una manzana en una mesa cuesta mucho. El escroto de caballo. Sí, el escroto de caballo. Yo nomás quiero mencionar rápido. Había un mod que te daba una quest para conseguir una crowbar, creo. ¿Una qué? Una crowbar, como la, como la de Half-Life. Sí. Luego hice otro mod que te dejaba matar al que daba la quest del otro mod. Ay, qué. Pero el otro vato completamente separado de este vato. Y vendió su mod que te permite matar al bate de aquel mod para que no sirva. Te permite eliminar el otro mod que compraste. Sí. Tonto. ¿Cómo usan los mods a veces? Yo no los he probado. Así que bye. Nos vemos la próxima semana. Bye. Lo atacan sin parar. Nos tocó perder y no hay vuelta atrás. Nadie junto a mí peleó. Hoy solo ya no estoy. Unidos somos uno al pelear esta batalla. Nosotros huirán. Nos vencerá la unión forzándose. Somos uno al pelear. La unión forzándose. Somos uno al pelear.